Según lo que decíamos el otro día, como que es objeto de la esperanza teologal, en un sentido primario, nuestra propia salvación eterna, pero en un sentido no secundario tampoco, sino muy verdadero, todo aquello que esperamos que Dios haga en bien de aquellos que han de salvarse, no de los que salvar. Y nosotros hemos de desear la salvación de todos aquellos de quienes, con quienes nos sentimos unidos por el amor y precisamente el don de consolación extraordinaria y de carisma que sintió Santa Teresita, es sentir el deseo de la salvación de todo el mundo. Si hubiese deseado ser apóstol desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, todo lo que dice San Pablo se puede entender así muy bien, según esta teología que fue la del Padre Ramírez en la apostolada oración y el Espíritu Santo Teresita. Dice San Pablo: hermanos, todas las cosas que han sido escritas, cada una de las cosas que están en la Sagrada Escritura, se han escrito para nuestra enseñanza. Toda la historia de Israel, todo. Todo lo que se escribe en la Escritura es escrito para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Por la paciencia. San Pablo supone que la lectura de la Escritura puede formar nuestra paciencia. Y el consuelo de las Escrituras, mantengamos la esperanza, tengamos esperanza y nos mantengamos firmes en ella. Es un pasaje de la Carta a los Romanos muy importante, porque toda la Escritura está, toda ella, centrada en revelar el designio de salvación, de misericordia de Dios para con nosotros. Esto es verdad, aunque como todas las verdades hoy se utilizan mal, también se dice para decir que en la Escritura no se encuentran verdades especulativas, afirma que Dios sea otro de ser, que no se dice nada sobre la Trinidad o sobre las dos naturalezas de Cristo. Esto es falsísimo y absurdo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la Escritura está, todos los libros de la Escritura, desde la narración de la creación en el Génesis, el pecado original, la promesa del Redentor y la elección, la vocación de Abraham, la providencia de Dios en el pueblo judío, la liberación de Egipto, la ley en el Decálogo, la historia de los jueces y de los reyes, todo está escrito para alimentar, para hacernos constar la promesa de Dios y nutrir nuestra esperanza, es decir, para llevarnos a la salvación por la esperanza. Por tanto, estas palabras de San Pablo podemos encontrar en ellas muy bien encuadrado la motivación de la teología de la historia en el magisterio espiritual del Padre Orlandis y en la tarea y responsabilidad de Escola Cordicias. Realmente la teología de la historia es un instrumento de formación, de alimento de la esperanza en todo este ámbito de la escatología intrahistórica. Frase que yo la dije aplicada a San Buenaventura y después tuve la agradable sorpresa de ver que la emplea en un artículo personal suyo, pero nada menos que el cardenal Ratzinger, algo también de escatología histórica, lo cual quiere decir que es una terminología válida. Pues la teología de la historia tenemos muchos elementos de una escatología intrahistórica, aquella que decía el cardenal Wojtyla, cuando Pablo VI, que ha introducido el Concilio Vaticano II sobre la tradicional escatología catequética centrada en la salvación personal, que ahora se añade además a estos temas del cielo y el purgatorio, el infierno y el juicio de Dios, se añade el tema de la visión de todo el mundo, la escatología, dice la escatología de la Iglesia y del mundo, centrada en el designio divino de la instauración de todas las cosas en Cristo. Esto lo dice Karol Wojtyla ante Pablo VI. Y es instaurar todas las cosas en Cristo, fue, como sabéis, el lema de Pío X, que Pío XI reiteró aplicándolo con esta formulación: la paz de Cristo en el reino de Cristo, etc. Ahora bien, el padre Holandés, además de la afirmación muy expresa de su convicción de que la Iglesia espera una consumación y plenitud que se realizará lo que profetizó San Pablo y los profetas de Israel y lo anunciaron en Apocalipsis de San Juan, y que el padre Holandés entendía que el magisterio de la Iglesia expresaba reiteradamente como realización, con esta fórmula, realización de la paz de Cristo en el reino de Cristo. Que el texto de Pío XI, que habla de la reunión de todos los hombres en un solo rebaño y un solo pastor, y dice: quiera Dios que veamos pronto realizada esta cierta y consoladora profecía del divino corazón. O sea, que Pío XI llama profecía del divino corazón palabras de Jesús en el Evangelio. Esta es una expresión muy significativa y muy expresiva de la síntesis del magisterio pontificio de Pío XI. A partir de la encíclica Ubi Arcano, la cosa prima, el Santísimo Redemptor, Caritate Christi Compulsit, y en realidad presidiendo, reiterando todos los documentos en que trataba de temas de acción católica, y pues siempre explica el mismo tema y el mismo enfoque. Cierta y consoladora profecía del divino corazón. El padre Holandés también expresaba reiteradamente su convicción, pero esto no es más que leer Cristiandad en el primer número y seguirlo. Sale siempre y vuelve a salir otra vez. Dios nos ha invitado, Cristo nos invitó, a través de las revelaciones de Santa Margarita y de su carisma, evidentemente, profético. Dios invitó a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como preparación de los caminos de su reino. Por tanto, en los artículos del padre Holandés, cito 3, sobre la actualidad de la deidad de Cristo Rey, del año 45, el arco iris de la Pax Romana del año 46, y somos pesimistas del año 47, se contiene un discernimiento muy preciso para explicar qué es lo que la Iglesia espera. En el padre Holandés había siempre un empeño, en 2 o 3 sitios, muy expreso y desarrollado, para discernir de esto de las vanas esperanzas del milenarismo. La palabra milenarismo, como casi todas las palabras, se pueden entender el significado que deberían tener, que tuvieron inicialmente y deberían haber siempre mantenido, o bien equivocamente ampliarlas y atribuirlas a otras cosas, etc. La palabra milenarismo, como si se estudia, yo, la verdad, admiro mucho el padre Holandés, que nunca admitió el término. Yo no he conocido gente que piense lo que piensa el padre Holandés que no diga milenarismo tranquilamente. ¿Me explico? Lo dice. A mí el padre Solá me decía: usted tiene que explicar el milenarismo. Yo cumplo lo que el padre Solá me aconsejó. Yo explico el milenarismo. En el sentido que la palabra milenarismo la entienden en Argentina, en Uruguay, en México, en Italia, en España, en Chile, todo el mundo, que enseña la consumación del reino de Cristo, que enseña que será un solo rebaño, un solo pastor, y reinará Cristo en todo el universo. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica en varios momentos enseña el milenarismo. Lo que pasa es que el Catecismo de la Iglesia Católica habla del milenarismo habiendo tenido su plenitud en el marxismo. Y a algunos les extrañaron que tomase la palabra milenarismo precisamente para aplicar al marxismo. Pero a mí no me extrañó, porque yo lo escribí el año 78, lo dije en la Ciudad Católica, en un artículo titulado El Reino Mesiánico, un congreso de Ciudad Católica que se pronunció Nueva Messiana. El congreso de Nueva Messiana lo organizó Mundet, tiempos de Arquer, Christian Dark. Mundet organizó el congreso de Ciudad Católica en Nueva Messiana. Pues no se ha vuelto a celebrar allí, porque era difícil de alojamiento, a lo mejor en otros sitios donde se puede resolver, como en Martí Corolar, por el alojamiento. Pero allí, como congreso, está muy bien, como todo lo que se hace en el edificio Gomesiana, que es un edificio espléndido para esas cosas, ¿no? Y allí yo di una conferencia que se publicó en Verbo, y se publicó en Christian Dart del año 68, y se titula El Reino Mesiánico. Y allí yo explico, esto es el milenarismo, el ebionismo de los judíos antes, que no creían ni en la Trinidad, ni en la divinidad de Cristo, ni en la virginidad de María, la mayoría de ellos. Los que enseñaban la virginidad de María es como un milagro de Dios para que Jesús fuese un hombre privilegiado. Pero no era la doctrina católica, ni mucho menos. Los ebionitas eran milenaristas. San Jerónimo tiene muchísimos textos contra el milenarismo, muchísimos. Y algunas veces se pasa y acusa de milenaristas a Ireneo, de San Justino, que no lo era, pero les atribuye esto. Y por eso entonces todo el mundo se piensa que San Jerónimo se equivocó. San Jerónimo hablaba de una cosa realísima, que era el error milenarista entre los cristianos, que tomaban la palabra del Apocalipsis, del milenio. Pero en su contexto ponían que durante 1000 años Jesús reinaría y después de 1000 años se acabaría este reino cuando venía otra vez. Y no veían este reino, como decía el otro día Cornelio Rápide, como el comienzo del reino celeste en la tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como decía. El reino de los cielos es lo que esperamos en la tierra, porque es lo que pedimos en el Padre Nuestro. El reino de Cristo es un reino celeste que asume y sobrenaturaliza y une a lo celeste todo lo humano, todo lo humano. La Jerusalén celestial baja a la tierra, pero es la Jerusalén celestial. No es una Jerusalén terrena que se sube por las nubes y llega a ser celeste. Esto no es cristiano. Lo cristiano es ver todos los dones de Dios desde Dios para nosotros. Y como dijo el Concilio Vaticano II, la Iglesia es divina y humana, eterna y temporal. Pero de tal manera que todo lo humano se ordena lo divino, todo lo temporal se ordena lo eterno. Pues el reino de Cristo en la tierra es cuando todo lo terreno será ordenado por Cristo a Dios. Todo lo terreno, todo, porque todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Bien, pues el milenarismo, San Jerónimo lo condenó siempre, y siempre decía, los judíos y los herederos del héroe judío, nuestros los ebionitas, nuestros judaizantes, o mejor, no nuestros, porque judaizantes, tal cosa, dicen esto y aquello, que los santos resucitados se casarán otra vez, que podrán tener muchas mujeres si han renunciado a tener una mujer en esta vida, como decía Jerónimo. Y no estaba mal visto, ¿no? Porque como los fariseos, que eran los únicos que creían en la resurrección, la entendían como se ve en el Evangelio, pensando que después de resucitados vivirían vida de matrimonio, y banquetes, y comerían, necesitarían, y sobrevivirían visibles y tangibles, como nosotros ahora. Entonces, claro, los milenaristas judíos lo entendían así. Y como dice Florentino Cañiza, que era jesuita muy milenarista de convicciones, que después se fue al mar de Troya y después reingresó en la Compañía de Jesús, donde murió Florentino Cañiz, que había sido profesor de la Gregoriana, después se fue al mar de Troya y después volvió a entrar en la Compañía al final de su vida, donde fue readmitido. Este dice que hay que tener en cuenta que todas las condenaciones de San Jerónimo se refieren al milenarismo carnal. Y como que San Jerónimo llama milenarismo a todo esto, no se puede dividir milenarismo carnal con milenarismo espiritual. Llamar milenarismo carnal y al otro llamarle la esperanza de la consumación del reino mesiánico en la tierra. Decir que pasará, que el reino de este mundo es hecho de Dios y Jesucristo y reinará para siempre. Claro que el milenarismo no quiere decir nada. Es una alusión a los 1000 años de que habla el Apocalipsis. Por tanto, se podría entender bien y no pasa nada. Las palabras, lenguaje. Se pueden poner distintos conceptos, unos los entienden de manera otra. Y el uso los va sancionando y los va estabilizando. San Jerónimo, cuando los padres de Oriente, Capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, comenzaron a hablar de 3 hipóstasis en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 hipóstasis. Se escandalizó mucho, escribió Santana a su Papa para ver si lo prohibía. Dice, vamos a tener que hablar los católicos como los herejes. Y es verdad, San Atanasio nunca había dicho 3 hipóstasis. De la Concilio de Nicea, 360, ningún ortodoxo católico, Concilio de Sardica, por ejemplo, había admitido que se dijese 3 hipóstasis. Y San Atanasio no lo decía, porque entendía hipóstasis como sustancia, y decir tres sustancias divinas. Y San Jerónimo dice, hablaremos los católicos como los herejes, era un argumento para que no hablásemos así. Pero no pasó nada, y al cabo de unos años, San Damaso escribía los de Oriente tranquilamente, y desde el siglo IV, las iglesias de Oriente y Occidente están de acuerdo en decir una persona, una esencia, 3 personas, o bien una miausía, 3 hipóstasis, y hablamos el lenguaje de los arrianos del siglo IV, lo hemos pasado a hablar en ortodoxo, porque le hemos cambiado el significado. Porque hemos visto la utilidad de tener una palabra, usía, para llamar la esencia divina, todo lo absoluto en Dios, lo que es uno sin multiplicar en América, y una palabra que admitiese el poner 3, que son las hipóstasis, las personas constituidas por relaciones subsistentes. De modo que las palabras, si la Iglesia hubiese dicho que el milenarismo es una cosa muy sana, yo pues me llamaría milenarista. Y la mayor parte de gente que lo emplea son buena gente. Pero dicen, es que solo lo prohibió, como no poco seguro en la enseñanza. Pero el padre Hernández a mí me decía que si lo hubiese tratado dogmáticamente, y no solo disciplinarmente, lo hubiese tenido que condenar como herético. Y esto está escrito en cristiandad. No se puede admitir lo que dicen los milenaristas. Que la segunda venida de Cristo, Cristo volverá a vivir en la tierra de una forma visible y tangible, como antes de su muerte. No como después, no como entre la resurrección y la ascensión, que no era visible, se apareció 500 y algunos no lo vieron. Era visible como las apariciones. Solo lo veía Santa Margarita. La comunidad no se enteraba. No creían que lo hubiese visto Santa Margarita. Y la visibilidad de Cristo en el segundo advenimiento, permaneciendo en la tierra, reinando, si es visible su presencia, entonces es que Cristo vuelve a la vida anterior a la muerte redentora. Y entonces su reino es un reino unívoco, en el peor sentido del término, con los reinos humanos. Entonces, dice el Papa, sobraría el Papa, pero además sobrarían todos los poderes temporales, porque sería el rey universal del mundo. Y en cambio la liturgia dice que el que da los reinos celestiales no quita los reinos mortales. O sea que en el reino de Cristo no se derogan las potestades civiles. Me explico. Por tanto, yo siempre he admirado tremendamente, cada vez lo admiro más, como el padre Orlandis y el padre Rovira que estaban convencidos de esto. No obstante, el padre Orlandis, porque lo entendió él, y el padre Rovira, porque se lo hizo entender el padre Orlandis, porque cuando escribía en La Espasa no lo había entendido, después cuando escribió el de Regno Christi Terris Consumato, que hace muchísimos años que lo estudio, entonces en muchos sitios dice exactamente lo que el padre Orlandis dice. Su presencia solo es física gloriosa, pero no está el Cristo y los santos en la tierra visiblemente reinando, como los califas de Narves, que yo digo. No es un reino unívoco como los reinos humanos, es trascendente, está en la tierra y es el reino celestial. Pero la dice el padre Rovira, como San Agustino y San Ireneo, como San Buenaventura y San Luis María Griñón de Montfort, estaba convencido de aquella escatología interhistórica, centrada en la instauración de todas las cosas de Cristo, en Cristo. Pensando en su admirable discernimiento, lo he admirado cada vez más, al estudiar la cuestión en sí misma y en su historia. Y recientemente, buscando otra cosa para preparar la conferencia sobre el acuerdo católico-luterano y la interpretación de Santo Tomás al texto de San Pablo, según el cual el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, la carta a los romanos, encontré en las obras de San Agustín una cosa que nunca me había fijado, y no sé si está en la BAC, porque lo encontré en una edición de los Maurinos, que el padre Landis compró, una cosa del siglo XVIII, una edición espléndida de San Agustín. Hay un opúsculo cortito que se llama De Fide et Operibus, la fe y las obras. Y allí encontré un texto sobre el tema de la fe y las obras, que lo voy a leer ahora en un párrafo entero largo, porque es muy propio para entender lo que ha pasado con el milenarismo, con el lenguaje y con las ideas. Se equivocan los hombres, lo tengo aquí en latín, se equivocan los hombres por no guardar el modo. Modo en San Agustín, es aquel, uno de los elementos del bien. El otro es la especie, las cosas sean lo que han de ser, y el otro es el orden, que tengan, se ordenen o lo que sean de ordenar. Se equivocan los hombres por no guardar el modo. Cuando han comenzado a andar tendenciosamente, proclíviter, con una preferencia en una cosa, hacia una parte, ya no atienden a otros testimonios de la divina autoridad, ya no leen más en la Escritura. San Lutero había leído que el hombre se justifica por la fe, sin las obras de la ley, y en corta la carta del apóstol San Jaime, la fe sin obras es muerta. Si Abraham no hubiese obrado lo que Dios le mandaba, no se hubiese justificado por su fe. Lo que hizo Lutero es quitar de la lista de libros inspirados de la Escritura divina la carta del apóstol Santiago. Está quitada, está que es canónica para todos los católicos y para los orientales y para los calvinistas. O sea que Lutero solo la sacó Lutero, no la sacó ni Calvino. Pero Lutero lo sacó porque ya había comenzado a andar por esta línea suya, que parecía que era la de San Pablo, y tampoco es verdad, pero él ya había visto aquel texto y entonces ya no supo leer en San Pablo, ni en San Jaime, ni en San Pedro, ni en San José Tadeo, ni en San Juan, no supo leer cosas que le hiciesen ver que lo entendía mal él, no que San Pablo se contradecía, sino que Lutero lo entendía mal. Ya no atienden otros testimonios por los que pudiesen ser corregidos en lo que es su intención, ni saben establecerse, eso es literal de San Agustín, que no era de la cera, en la verdad y moderación, templada de unos y otros testimonios. Para estar consistere in veritate, ad moderatione, hay que juntar ex utrisque las cosas de esto y lo otro, lo de Santiago y lo de San Jaime, y no cogen otros textos para entenderlos todos a la vez y ver, entender la verdad total. No saben establecerse en la verdad y moderación templada, temperata, ex utrisque de unos y otros testimonios. Esto no ocurre solo en la cuestión de la fe y de las obras, sino otras muchas cosas. Pues algunos, atendiendo los testimonios de las Divinas Escrituras, que recuerdan que hay que adorar a un Dios único, que tantos hay, dicen que el mismo que es el Padre, este mismo es el Hijo y el Espíritu Santo. Niegan la Trinidad personal. Mientras que otros, afectados por la enfermedad contraria, atendiendo a los textos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en que se declara la Trinidad, y no entendiendo cómo sea, no lo entienden ellos, cómo sea un solo Dios, siendo así que el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Hijo y el Padre, pensaron que hay que afirmar diversidad de sustancias en la divinidad, que es lo que querían decir los semiarrianos cuando decían tres hipóstasis. Pero San Basilio y San Gregorio Nacianceno les quitaron el término. Y aunque San Jerónimo se enfadó mucho, San Damaso lo admitió. Y desde siglos, decimos, hablamos ahora, desde el siglo IV, como hablaban los herejes, antes, pues solo los herejes hablaban así, antes de 360. Y a partir de 360, admitiéndolo con pleno sentimiento el gran San Atanasio, San Atanasio y San Damaso abrieron camino a una terminología que era la de los semiarrianos, pero que resultó muy útil para la ortodoxia porque queríamos decir otra cosa, pero nos faltaban palabras. Y si las tomamos, las palabras, y no los conceptos. San Agustín ejemplifica después en otras cosas. El escrito está hecho porque había algunos que, invocando el texto de San Pablo, que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, decían que cuando alguien quería bautizarse, solo se le tenía que predicar que Cristo es el Salvador de la humanidad, que tiene que creer que Cristo le salva. Y si tiene fe y confiesa que Cristo es su Salvador, ya le pueden bautizar. Y que no hay que darle enseñanza moral. De modo que si es adúltero, no hay que exhortarle a abandonar a su querida. ¿Me explico? Lo decían, me explica. San Agustín dice, por la misma razón, se podría bautizar una prostituta sin decirle que abandone su oficio. Tan San Agustín. Y que los catecúmenos, al bautizarles, no se les tenía más que predicar la fe, pero no enseñarles la buena conducta cristiana. Y San Agustín dice, esto es contra San Pablo, contra San Juan, contra San Pedro, contra San Juan, Santiago el Menor, contra el apóstol Jaime, contra el apóstol Judas, y contra todo el Evangelio. Y claro, ataca la interpretación, diríamos, luterana ya en el siglo de San Agustín, de los que bautizaban sin pedir la buena conducta. Y entonces va poniendo otros ejemplos. Voy a leer un parrafito que algunos amigos míos de Lefebvre me gustaría mucho podérselo explicar. Pone otros ejemplos. Algunos ven que en la Escritura se elogia la Santa Virginidad, entonces condenan el matrimonio. Otros, viendo los textos en que se alaba el matrimonio, igualan la virginidad al matrimonio, lo cual es contra Trento, es superior la virginidad en sí misma. Otros, viendo que es bueno, lo dice San Pablo, abstenerse de comer carne y de beber vino, abstenerse. Por eso la cuaresma católica, ¿no? Y otros textos semejantes consideraron que era pecaminoso beber vino y comer carne. Y otros leyendo, en San Pablo Timoteo, todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada de lo que podemos recibir con acción de gracias. Entonces han caído en la voracidad y en la heredad. No queriendo quitarse de sí los vicios de la gula y de la ebriedad. Dice, si todo es bueno, pues ala, ¿quién me tiene que dar lecciones? No tengo que ser, no ser un borrachín y no comer, no ser un glotón. Y lo toman en la escritura, aquí. Alaban el matrimonio, luego pues no hay por qué elogiar la virginidad. Alaba la virginidad, el matrimonio es malo. Dicen que hay que abstenerse, luego es que es malo comer. Dicen que todo lo que se puede comer dando gracias a Dios. Bueno, la abstinencia es una tontería, un puritanismo, un jansenismo, un rigorismo falso. Pues no, señor. Y la verdad está en las dos cosas. Hay que tomar vino cuando convenga, comer carne cuando convenga, comer muchas cosas buenas el día de Navidad, y en general el no comer cada día como en Navidad, pues es una locura. Y así lo hacemos. Y San Agustín dice, hay que estar en la moderación de una y otra cosa. Y los hombres no saben estarse en la moderación de una y otra cosa. Cuando ven una cosa y les gusta, ya no ven nada más. Mandan al cuerno al otro texto de San Pablo que está un poco más abajo. Yo siempre había admirado en Santo Tomás cómo sabe hacer estas cosas. Y en el mismo texto te pone todos una cosa y otra. Leí un comentario sobre el texto, que es un ejemplo grandioso de esto. Nuestro Señor está diciendo que el que no come su carne no tendrá vida. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y lo dice 7-8 veces seguidos el texto de San Juan. Se llama carne, mi sangre bebida. Tenéis que comer mi carne. Y después los discípulos, no los apóstoles, también los apóstoles debían pasarlo mal, pero se fueron, bastantes discípulos se fueron. Se fueron. No volvieron más. Porque Cristo les dijo, vosotros me queréis dejar. Se dijeron, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Y como que estaba hablando de una cosa milagrosa y sobrenatural, muy real, pero milagrosa, no comprensible con conceptos humanos ordinarios, inexperimentable. Les dice, ¿y qué si vieseis al Hijo del Hombre bajar del cielo? Tal cosa se presenta como el Hijo del Hombre que profetizaba en Daniel. Entonces hoy ya se escandaliza más, está diciendo que él es el Mesías y que... Y entonces Santo Tomás tiene que comentar ese texto y al cabo de pocas palabras, para reprender a los que se escandalizan, les dice, es el espíritu el que vivifica, la carne no aprovecha de nada. Acaba de decir 28 veces que tienen que comer su carne y de repente dice, caro no prodescrito, la carne no aprovecha nada. Algunos padres decían que carne quiere decir el lenguaje literal, carnal, entendido en una experiencia humana, y el espíritu quiere decir una comprensión espiritual de la cosa, de un sacramento. Y Santo Tomás tiene el genio de decir, no solo es esto. Quiere decir que la carne de Cristo, si no comemos, no tenemos vida eterna. Y que es el camino por el cual Dios nos comunica su vida. En cuanto carne humana, no sería salvífica. Que lo es porque es el instrumento del verbo que lo ha asumido. Claro que hemos de decir que la carne humana como instrumento del verbo es la fuente de nuestra salvación. Pero omnimodum, por todos los caminos, por la muerte en la cruz, por la resurrección, por la presencia en la Eucaristía y por el recuerdo de que tenemos en la Iglesia de lo que decía cuando era un hombre visible y tangible que hablaba. Y los evangelistas dicen lo que decían. La carne de Cristo, la humanidad de Cristo, por todos los caminos ha sido el camino de nuestra salvación. Pero no obstante, en cuanto humana diríamos, si la considerásemos separada del verbo en nuestra manera de pensar, tendríamos que decir que no sirve para nada, lo dice así Santo Tomás. Claro que distinguir es nuestro pensamiento que se va por la carne de Cristo verbo, porque es una unidad de hipóstasis. Es asumida por el verbo. Por eso María es madre de Dios. Pues en Eucaristía nos comemos al Hijo de Dios encarnado. Aunque las palabras de la consagración directamente lo que hacen es la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo, que porque es inseparable de la divinidad, por eso es la divinidad. Pero la Eucaristía, lo propio del sacramento, es lo que es sacramental, es el cuerpo de Cristo, milagrosamente presente en la Eucaristía. Todo esto lo dice Santo Tomás, todo esto. Realmente hay que saber entenderlo todo a la vez y ver que cuadra muy bien y que las contradicciones no las hacemos nosotros. Pero mira, los protestantes que escogieron el espíritu vivifica dijeron que adorar la divinidad presente en el pan y el vino eucarísticos es idolátrico. Idolátrico. Así lo dicen los luteranos y los anglicanos tradicionales. Estaba en el juramento de la corona, en la corona del rey defensor de la fe, se comprometía a combatir la idolatría. del sacrificio de la misa y de la Eucaristía, tal como enseñan los papistas, la idolatría. Bien, pues a ver, cuántos errores salieron de estas cosas. Pero Cristo, después de hablar de su carne y su que le pan de vida, y tienen que comer su carne y su sangre, dice que la carne no aprovecha de nada. Y Santo Tomás no se asusta, lo explica muy bien. Muy bien. Muy bien. Y entonces dice así Santo Tomás: así también en esta causa que tenemos entre manos, algunos, intuyendo los preceptos de la severidad, a los cuales somos exhortados a corregir a los inquietos, a los desobedientes, no dar lo santo a los perros, y considerar como gentil al que desprecia la Iglesia, y arrojar del cuerpo de la Iglesia al miembro que escandaliza, esto está en las cartas de San Pablo, leyendo esto, de tal manera perturban la paz de la Iglesia, que se esfuerzan antes de tiempo, con inoportunas, esperar el plan de Dios y la voluntad de los superiores, separar la cizaña del trigo, y cegados por este error, se separan ellos mismos de la unidad de Cristo. Esto ha sido nuestra causa con los donatistas. Y entonces explica lo que pasó con los donatistas. Los donatistas comenzaron a decir que una herejía, es decir, que una hereje puede bautizar en nombre de la Santísima Trinidad. Y por tanto, si un hereje bautizó a alguien y este alguien después va a la Iglesia Católica, la Iglesia tiene que bautizarle, pensando que no bajo condición, como se hace tantas veces con razón, porque las iglesias protestantes se han hecho un lío y nadie sabe si tiene la Trinidad o no. Si se sospecha que el que lo bautizó no creía en la Trinidad o no quería hacer lo que la Iglesia hace, porque se puede bautizar siendo masón. Yo sé de un médico, probablemente masón, que consultaba a un sacerdote, amigo de mi padre, cómo se tiene que bautizar a un niño cuando está naciendo y se muere. Y dice, como los padres católicos quieren que le bautice, yo quiero saber cómo tengo que hacerlo para que valga. Esto lo preguntó un médico llamado doctor Degollada, que tenía fama de ser masón, al doctor Casamada, que era un señor viudo que se hizo sacerdote. Seguramente le conocen mucho, Casamada. Y el doctor Casamada, que era amigo de mi padre, dijo, el doctor Degollada me pregunta com se fa per batejar un nen quan al moment de néixer s'està morint. Diu, és molt exemplar això perquè ell no va a missa. Y era un hombre muy laico y republicano y tenía fama de ser masón. Este señor, aunque hubiese sido masón, que no sé si lo era, pero si era ciertamente no practicaba la fe católica, la pregunta era exactamente sabiendo que tenía que hacer lo que la Iglesia tenía que hacer al modo que la Iglesia hacía para que poder decir a sus padres que había hecho lo que ellos querían. Y se lo preguntó a un hombre muy culto, muy formado, que después se hizo sacerdote. Pues los donatistas decían que no valía el matrimonio, el bautismo de los herejes, y ellos le bautizaban. Y entonces dice que ellos mismos llegaron a tanta ceguedad que los donatistas rebautizaban, no rebautizaban, sí, bautizaban, como si no, daban por no bautizados a los que había bautizado la Iglesia Católica. Como que la Iglesia Católica creía en el error, en la herejía, de considerar que el matrimonio es hereje, el bautismo es hereje, es válido, entonces cuando un hijo de un católico se pasaba a la secta donatista, lo bautizaban, como si entonces comenzase a ser cristiano. Entonces, esto lo va explicando San Agustín. Yo he puesto muchos ejemplos de esto. Entonces, dice, para explicar la sana doctrina, pensamos que hay que atender a unos y otros testimonios, y ordenar nuestra vida según unos y otros, de modo que no toleremos, que los perros tomen lo sagrado en la Iglesia, y va diciendo cosas. Así pues, cuando o por negligencia de los propósitos, o por alguna excusable necesidad, o por ocultas obligaciones, encontramos malos en la Iglesia, al que la disciplina, que no podemos nosotros corregirlos con nuestra disciplina, Entonces, venga a la mente aquellas cosas de las semejanzas, aquellas comparaciones de las divinas escrituras, o ciertísimos ejemplos, por los que se nos ha anunciado que en la Iglesia habrá siempre malos mezclados con los buenos, hasta el fin de los tiempos. Y no por esto se separen de la unidad de la Iglesia. Cuando vean que aquellos por los que la Iglesia se rige no ejercen tal cosa, entonces dicen, procuren que los que gobiernan la Iglesia procuren que repriman lo que tendrían que con disciplina corregir. No sea que a nombre de paciencia nos volvamos entorpecidos, ni por afán de diligencia nos volvamos crueles. Y esto es lo que dice San Agustín. A mí me parece que es decir que por ver que la Iglesia no es buena, que hay malos en ella, ellos comienzan por irse de la Iglesia. Esto me parece una perfecta cosa aplicable a los cismas de buena gente que dan demasiada importancia, por ejemplo, al latín en la lengua. Evidentemente esto lo he vivido yo, he tenido la tristeza de que me ha buscado un chico, una novia muy buena, que tenía un hermano ordenado en Econ, me ha buscado para ver si, hablando de los tres, yo conseguía reforzar la argumentación que él le daba para que su novia aceptase que no es bueno de Econ para poderse casar. Me tenía que dejar el noviazgo, porque la chica, dominada por su hermano sacerdote, ordenado en los de Lefebvre, no ha querido aceptar. El chico, que estaba muy enamorado de ella, ha dejado relaciones. Yo esto persigo un fracaso muy grande, porque el chico confiaba que yo la convencería. La verdad es que parecía que me escucharan con mucha devoción. Yo, si hubiese conocido ese texto, San Agustín se lo hubiera leído, porque es muy iluminador, muy iluminador, muy iluminador. Bien, por tanto, ¿qué pasó con el milenarismo? Pues mire, como que enseñaban un reino en la tierra, de tipo terreno, personas que negaban la Trinidad, la divinidad de Cristo, la virginidad de María y la vida eterna. Entonces, esto se veía en San Justino. San Justino le dice, le pregunta el judío Trifón: a ver, ¿tú te lo crees que Jerusalén será restaurada? ¿Que vosotros los cristianos, con nosotros los hijos de Abraham y Jacob, formaremos un solo pueblo? ¿Te lo crees? No sé bien. ¿Qué es lo que dice el Vaticano II? Donde Jerusalén no habla, pero de formar un solo pueblo, judíos y cristianos, sí que habla. Y entonces San Justino le dice, o bien dice, ¿te lo crees? O solo me lo dices para hacer ver que puedes contestar a mis dificultades, para vencer en la polémica. Y entonces le dices, no soy tan miserable para pensar una cosa y decir otra. Yo ya te he dicho que yo y otros muchos cristianos pensamos así. Y también te reconozco que otros muchos cristianos no lo admiten. San Justino le dice al judío que hay cristianos que no admitían que Jerusalén sería restaurada y los judíos se convertirían y sería un solo pueblo cristiano de judíos y naciones. No lo admitían. San Jerónimo llega a decir que es un error pensar que la ciudad de Jerusalén será nunca restaurada. Cuando lo decía, había sido destruida en tiempo de Tito y Vespasiano y será una ciudad como muerta. Mucho menos que sería el centro del mundo cristiano, que es lo que será después de haber sido el centro del anticristo y haber hundido a Roma, el anticristo, a Babilonia, ya descristianizada, como explica Cornelio Lápide. El otro día no tuve tiempo de explicar, nunca se tiene tiempo de explicar todo, porque nunca se puede explicar todo. Pero, ¿cuándo vendrá esto? Esto ya lo preguntaban los apóstoles al Señor. El Apocalipsis termina diciendo que viene enseguida, cito, enseguida, inmediatamente. Por tanto, es lo que sabemos, que viene enseguida. Esto está en todas partes dicho, que viene enseguida. Y también está dicho siempre en todas partes, no digáis que el Señor dilata su promesa, porque para él un día es como mil años, dice San Pedro. Hay que esperar, hay que esperar. Antes de que venga el rey de Cristo, está literalmente explicado en la lápida genialmente. La Roma descristianizada, por haber sido el centro del mundo cristiano, será odiada por el imperio del anticristo, que la destruirá. Y Dios hará que la destruya en castigo de la soberbia pagana de la Roma ya descristianizada. Porque en los tiempos futuros, Roma se volverá de espaldas a Cristo y se gloriará en sus conceptos eternos de la ciudad eterna. Ustedes no han oído decir nunca que ciudad eterna es un nombre pagano. Antes de la evangelización me pensaba que era un nombre católico. Roma, la ciudad eterna, es un apellido pagano que los romanos cristianos tomaron de los paganos que llamaban a la Urus, la ciudad por antonomasia, eterna. Consideraban diosa y eterna la ciudad de Roma. Y allí puso Pedro el centro de la cristiandad. Por eso cuando escribe las cartas dice, os escribo desde Babilonia, porque la Babilonia del Apocalipsis es la ciudad de Roma. Naturalmente que también en un sentido moral es toda la soberbia de la riqueza y de la corrupción, del comercio con los cuerpos y almas de hombres, de las grandes ciudades de la ciudad terrena, ¿no? Pero que San Agustín le llama a Roma también, la Occidentalis Babilonia, Babilonia de Occidente, esto está en la ciudad de Dios. Roma tiene que ser destruida. Y entonces se producirá el imperio del anticristo en el mundo, desde Jerusalén. Seguramente desde reconstruido el templo en el cual se adorará al hombre. El templo no se adorará a Yahvé, sino al hombre divinizado. Esto es lo que parece que sabe. Entonces yo pues estoy convencidísimo de esto, siempre como el padre Orlandis estaba convencido de lo que la iglesia decía, que decía que la iglesia es la interpretación de la escritura, de la plenitud. Nunca la había dicho definitivamente, no hay definiciones. Sobre la esperanza no hay definiciones, ni sobre la individual ni sobre la colectiva, no hay definiciones dogmáticas. A los que no creen lo que el padre Orlandis creía, podemos decir, si no creen ni lo que más claramente dicen los papas, que será un solo rebaño, un solo pastor, que el pueblo judío se convertirá, lo que sea, tenemos que decir que desobedecen a la iglesia, que no sienten con la iglesia, que no reconocen aquellas verdades propuestas por el magisterio ordinario en su tercer nivel. Pero no podemos decir que tienen un error en la doctrina católica, ni mucho menos que son herejes. Los muchísimos exégetas antimilenaristas que han llamado milenarismo lo que es verdadero, no son herejes. El padre Bober no era un hereje. Y no podía tragar nada de esto, no hubiera considerado hereje a mí. Y consideraron poco menos que hereje al padre Rovira y le echaron de la cátedra. Pero los que echaron de la cátedra de Padre Rovira no eran herejes, estaban equivocados ellos. Padre Rovira, entiendo yo que acertaba. El signo es que nunca se quejó. Padre Rovira no hizo nunca ruido, no pasó nada. No pasó nada, estuvo tan tranquilo. Tan tranquilo. No podemos llamar herejes a los que no sienten la esperanza de la Iglesia que deberían tener todos los cristianos, como dijo Padre Hernández. Mucho menos a los que no piensan en la discutible opinión que tenía el padre Rovira y el padre Orlandis y que tengo yo. No os podemos llamar herejes. Decimos que no piensan como nosotros, que vemos que no, teológicamente diría que no tiene fundamento lo que tiene. Y termino. Aquí lo encontraréis escrito. Con San Luis y María Guillón de Montfort podemos reconocer que la escritura está en este punto muy oscura, no es ningún René Cristo. La escritura está en este punto muy oscura. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Con San Buenaventura podemos esperar que entonces, en el tiempo de la Iglesia consumada, en el tiempo de la conversión de los judíos, se entenderán las escrituras que ahora no se entienden. Por tanto, San Buenaventura decía que no se entienden y que se entenderán entonces, después de la conversión de Israel. Pero siempre debemos atender dócilmente a toda la palabra de Dios y anhelar en nuestra plegaria y con actitud vigilante, porque el día del Señor vendrá como ladrón. Y dijo, cuando se preguntaban que solo lo sabía el Padre Celestial y que él no lo sabía, texto que tomado en sí mismo y sin ver la intención, fue utilizado por arrianos y por nestorianos a todo pasto, que era muy difícil resolver el argumento. Dice, solo el Padre Celestial sabe la hora, no lo sabe ni el Hijo del Hombre. Esto está en el Evangelio. Y a los apóstoles dijo que no era cosa suya saber los tiempos y momentos que están puestos en el poder divino. Entonces, no nos hagamos líos, no tengamos prisa, esperemos, entendamos, anhelemos, oremos y vigilemos. Que se realice lo que pedimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sino en la tierra como en el cielo. Que Dios nos ayude. En enero, recordemos presos, muy bueno, el día 7 y después de Reyes, es primer viernes. Saben que estamos en periodo de vacaciones, ¿sí? No se rompe los primeros viernes de la vacación. Por tanto, a las 7 hay una hora santa y a las 8 y un cuarto la pista se. No lo vemos, porque ha empezado bien, sería una lástima, que ahora con la ocasión, digamos, nos encontramos un poco más contrastados, digamos, esta fecha, ¿eh? Día 7 de claro. El día 8, sábado, Costurés, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, porque a las 7 habrá la misa, y a las 8 nos comeremos los problemas que ya se van. Que traigamos el día. Reanudamos las sesiones normales el día 15. Otra cosa para que ya vayamos pensando. Recordaréis que en la asamblea hablamos del 75 aniversario de Escocia. Bueno, habíamos empezado a hablar nosotros un poco de cosas posibles a realizar y cuándo sería posible. Ya estamos marcando fechas, entre ellas el 13 de mayo, día importante, el día de la Virgen de Fátima, como día que culminaría toda una serie de actos que realizaríamos los días anteriores, ¿verdad? Para combinar el día 13 de mayo con una misa y con una comida. Ahora no se trata simplemente de concretar, sino de sepáis que esto es así, pensando, dar sugerencias, barajar distintas posibilidades de hacerlo conferencias de distintos días, personas que podrían venir a estas conferencias, que se podría realizar el día 13, si celebramos, lo hacemos de la misma manera que lo hizo otros festejos de este tipo, o hacemos otra cosa distinta. Bien, se trata, y es sin prisas, pero también sin pausas, porque no podemos alargarnos mucho, para tener las cosas bien preparadas, queremos poner sobre el candelero Escola, de tal manera que sea una ocasión para que aquellos que aún no lo conocen, pues sea conocido Escola. Digamos, tiene que ser un momento importante, además de reunirnos todos de Escola, de nuevo, para celebrar esto y bueno, hacer celebraciones, también que sea un motivo, digamos, para hablar con nosotros. Bien, estas cosas por esto. Porque falta tiempo, pero es bueno que vayamos pensando en ello. Sobre todo, hay una cosa que nos pone un poco de urgente, digamos ya, para poder comprometer a las personas que en su caso podrían venir, que es la fe.